Que va a ser un poco de leche, yo espero que me gustaría que Pues imagino a todos que tendrá que hacer un descanso. Hombre, si va a viajar, bueno, que va a pasar, porque aquí no depende de un momento. De momento, Javi Flores no ha entrado todavía en la historia, todavía es duro. El técnico no le dará esa lista. Comenzamos porque mañana parte en el total rumbo a Sol. Partido el domingo a las 7 de la tarde, de las 6 y media, aquí en la sintonía de la propia marca. Conversión de gol de segunda, el 8,40%, aunque mira Andrés. todos somos superados por el corazón y el espacio. Tras el leche, el Numancia es el equipo que más veces ha conseguido dejar su puerta cero en total 12 goles, en un mosco mirante y en Italia. Con el último rato, todos los mejores de los últimos años de la temporada de Madrid Marín, su presidente Francisco Rubio llegó a la presidencia hace 20 años en Sevilla. El último año, lo ha sentado en Sevilla. Tengo 3 años de paréntesis en los que se dio la presidencia, se espera para nuestra piensa como sus jugadores que van a ir invitados y sensaciones. Bueno, imagino que yeah. a los rivales. Y lo que no me pondrá es horrible.

Ha ha ha. Αυτό είναι.